¿Vuelvo a leer el verso? Sí, mi hermano, por favor. Génesis 1.10, 1.6. Luego dijo, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Elohim la expansión cielos, y fue la tarde, la mañana, el día segundo. Dijo también Elohim, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco, y fue así. Esto que nos está mencionando mi hermano con respecto a las aguas, acuérdense que en un principio, cuando hablamos de aguas, nos está hablando de toda la gente que existía en aquel tiempo. La escritura en ningún lado dice que hayan sido creadas las aguas. Tenemos 3 días de creación, y en el día 1 se crea la luz, en el día 2 se crean los cielos, en el día 3 se crea la tierra, en el día 4 son las lumbreras y las estrellas, en el día 5 viene a ser los animales, vienen a ser los animales, y en el día 6 viene a ser el hombre y viene a ser algunos animales, por lo que en realidad dejamos totalmente separadas a lo que vienen a ser las aguas. Por lo tanto, cuando nosotros vemos, las aguas son desplazadas de un lado para otro, como también las aguas se desplazan, de las mismas aguas nos está describiendo que creó todas las cosas. Cuando nosotros le ponemos atención, nos está mencionando en el 6 que dice, luego dijo Elohim, hay expansión en medio de las aguas, haya una expansión en medio de las aguas y separe aguas de aguas. E hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Fue la tarde y la mañana del día segundo. Posteriormente a esto, que está sucediendo aquí, de que viene a ser separado, aquí nos está mencionando que la separación que viene a adentrar en este lugar, viene a llamarla Raquia, o viene a llamarla cielos, porque esta Raquia es la expansión. A esto es a lo que llama expansión, que en hebreo sería Raquia. Y fue así. Metió esa Raquia que dividiera las aguas, y llamó Elohim a la expansión. Llamó Elohim a la expansión cielos. A esa Raquia la llamó Shamayim. Fue la tarde y la mañana del día segundo. Por lo tanto, si nos está mencionando con respecto a esto, es ahí donde nos está describiendo una grande separación que debemos de entender, porque cuando analizamos la escritura nos dice claramente que los cielos fueron extraídos de las aguas. Nos describe, por ejemplo, en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. ¿Cómo dice, mi hermano? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahí nos está mencionando que tanto los cielos y la tierra provienen de las aguas. Provienen de esa agua tanto los cielos y la tierra. No solamente ellos, sino también los animales. Versículo 20. Dijo Elohim, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Esto que nos está mencionando aquí, dice que, y vio Elohim que era bueno. Creó monstruos marinos, y vio Elohim que era bueno. Creó también aves de los cielos, creó seres vivientes que se muevan en las aguas y produjeron según su género, aves aladas según su especie, y vio Elohim que era bueno. Todo esto lo produjo las aguas, para que vivieran tanto en la tierra, y vivieran en la expansión de los cielos, y vivieran en los mares. De las aguas fue de donde sacó todo esto, para estos lugares. Cuando miramos desde un aspecto literal, si nos imaginamos, acordémonos que hay aguas arriba, aguas abajo. A las aguas de abajo les puso un nombre. A las aguas de abajo, dice el versículo 9, dijo también, júntense las aguas que estaban debajo de la expansión, debajo de los shamayim, en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Llamó mares a esas aguas que estaban abajo. Es ahí donde está reuniéndolas en un solo lugar y les puso un nombre. Ese nombre que le puso es mares. A todas esas aguas le puso el nombre de mares. Cuando está haciendo esa clasificación, nos está mencionando que mete una separación. Esos son los shamayim. Mete una separación, los cuales van a dividir las aguas de arriba y las aguas de abajo. Si habláramos en un sentido literal, imagínense a las ballenas, imagínense a los peces, imagínense a las aves, todas cayendo del cielo hacia el mar. Así nos tendríamos que imaginar un aspecto literal, que del cielo se estaban cayendo hacia el mar. Pero en realidad, no nos está diciendo eso la Escritura. La Escritura nos menciona algo bien diferente, porque no nos habla en un aspecto literal, sino simbólico, en el cual nos empieza a mencionar que existe una separación. Una separación que viene a existir entre las aguas y el mar, según lo que nos está diciendo. Por ende, esa misma separación también está separando a la seca. A la seca, ¿por qué? Porque al meter la separación, separó de aguas arriba a aguas abajo, pero las aguas de abajo se juntaron en un solo lugar y apareció lo seco. Por lo tanto, esta separación está entre las aguas y la mar y la tierra, según como le llamó el Poderoso a esto que está mencionando. Ahora, es un poquito complicado que se los describa así porque no les estoy haciendo un dibujo para darme a entender totalmente. Mas, sin embargo, nos está mencionando que tenemos a un grupo de gente. ¿Querían preguntar algo? No, hermano, siga. Tenemos a un grupo de gente. Este grupo de gente nos está mencionando que vienen a ser pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Muchas veces hemos visto este verso, pero porque lo clasifica como un total, como un todo. No hay más verso que lo clasifique de una manera concreta. Por ejemplo, nos está mencionando ahí en Apocalipsis 17, verso 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo que pasa es que se da precisamente este pasaje porque está hablando no de una nación, está hablando no de una lengua, está hablando no de un pueblo, sino de muchos. Muchos pueblos, muchedumbres de naciones y muchedumbre de lenguas. Esto es lo que nos está mencionando a cada uno de nosotros. Esto es lo que hace la diferencia. Porque después de que tenemos muchedumbre de gente, si nos imaginamos allá afuera la gente, hoy en día las naciones, representan todo esto. Tenemos Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, todas estas naciones vienen a ser aguas, de las cuales el Poderoso viene a hacer una separación, viene a hacer una elección, porque está diciendo que va a extraer tanto a los cielos como a la tierra. y a las cosas que moran en ellos. En un principio, cuando se empezó a enseñar a la gente, estando todas estas naciones, se les empezó a mostrar qué dice la Escritura. Esas aguas empezaron a sufrir un cambio. Cuando envía él su Ruach a esas aguas, esas aguas son reprendidas, muchas de ellas, pero muchas de ellas vienen a recibir su conocimiento. Muchas de ellas vienen a recibir su conocimiento para dejar de ser esas aguas y venir a ser tierra. Acuérdense que cuando el Poderoso les da su mensaje, las aguas automáticamente se alejan de él. Aquellos que no quieren servir al Poderoso se alejan de él. El Salmo nos describe de esta manera. Salmo capítulo 104, versículo 5 en adelante. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú le fundaste. Le pusiste término, el cual no traspasarán, no volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía. Aquí nos está mencionando, él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Él cimentó la tierra sobre de los mares y sobre de los ríos. Acordémonos de lo que nos dice el Salmo capítulo 24, versículo 2. Ahorita regresamos al otro Salmo. Desde el 1 y 2. El Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte? Perdón. Ahí nos está describiendo. Salmo de David, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre de los mares y la afirmó sobre de los ríos. Está por encima, hablando de la tierra. Y los cielos están por encima de la tierra. Es como si nos hablara de niveles. Como si nos hablara de niveles, pero en cuanto a conocimiento. ¿Por qué en cuanto a conocimiento? Viene a ser en cuanto a conocimiento porque nos está describiendo que la mar, dice en el Salmo capítulo 104, él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como un vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, a las aguas les puso un término en el cual no traspasarán ni volvieran a cubrir la tierra. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Cuando nos está describiendo con respecto a esto, viene a ser bien diferente. Porque en el momento en el que se le enseña a esta multitud de gente, en el momento en el que se le imparte de la Escritura, viene a haber una división. Viene a haber una división entre aquellos que van a hacer su voluntad y aquellos que no la van a hacer. Aquellos que no la van a hacer, se van, se separan, se apartan del mensaje del Poderoso. Mientras que aquellos que sí la van a escuchar, se quedan a escuchar. Los que se quedan a escuchar vienen a ser parte de la tierra, porque nos describe que la tierra viene a escuchar su palabra. Eso nos lo está mencionando en Jeremías 22:29, tierra, tierra, tierra, oye palabra del Señor. Habacuc capítulo 2 versículo 20, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La tierra siempre va a escuchar de su palabra. La mar, de la cual nos está describiendo que viene a haber una división entre las aguas y la mar, es porque la mar también escuchó, pero la mar no se quedó quieta. La mar escuchó solamente por un momento, para después venirse a revelar con el tiempo. Isaías capítulo 57, versículo 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ahí es donde nos está describiendo que el mar es como el impío en tempestad. El mar viene a ser comparado con una persona impía en tempestad, porque arroja cieno y lodo. Porque aquellos que no quieran escuchar del Poderoso, aquellos que no quieran comportarse, vendrán a ser como la mar. La gente en un grupo que ha escuchado, hay gente que escucha constantemente cada Shabbat y crece como la tierra, y hay gente que escucha, pero que no le importa, que vive jugando a creer en algo. Entonces no se comporta como debe de ser. Esa gente corresponde al mar. Pero hay gente que sí está guardando su voluntad, y esos son la tierra. Hay gente que aún sobre de esa tierra, sobre de esa gente que quiere hacer su voluntad, también quiere enseñar a otros. Entonces pone aún más atención. Pone aún más atención para aprender aún mucho más. Estos vienen a ser los cielos. De ese grupo, de esa masa de aguas, nos estamos extrayendo lo que viene a ser la tierra, gente que va a escuchar y va a poner atención y va a hacer su voluntad. Nos extraemos la mar, gente que se va a revelar en cierto tiempo, y nos extraemos lo que viene a ser los cielos, personas que vengan a enseñar a cada una de las personas. Esto es lo que establece la diferencia. Esto es lo que establece la diferencia en cada uno de ellos. Es ahí donde nos está diciendo la Escritura que viene a ser formadas esas aguas, porque nos está mencionando, volvemos nuevamente al Salmo capítulo 104. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como un vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Las aguas cubrían toda la tierra. Toda la tierra la cubrían. A su reprensión, dice, huyeron al sonido de tu trueno, se apresuraron, porque les dijo, váyanse para allá, júntense en un solo lugar. En ese momento, en cuanto les dijo, júntense en ese lugar, acuérdense que no se trata de dar una orden nada más. Se les enseñó, se les instruyó con la Escritura, de tal manera que cada uno de ellos entendieran qué era lo que tenían que hacer. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Se formó la tierra. En el momento en el que las aguas se separaron de la tierra por medio de la enseñanza, salieron las gentes que iban a poner atención. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Esto es lo que les están mencionando. ¿Cómo es que les puso un término para que no volvieran a cubrir la tierra? En el Proverbio capítulo 8, versículo 28 y 29. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasaran su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento. Porque en este caso nos está diciendo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, la mar estaba todavía sobre de las aguas. La mar estaba por encima de las aguas, porque nos está mencionando, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, a la mar le dio un estatuto para que las aguas lo obedezcan, para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Prácticamente nos está mencionando que de este grupo de personas que vemos, vamos a extraer toda clase de gente, toda clase de gente entre los cuales en la tierra vendrán a ser animales, vendrán a ser monstruos marinos, vendrán a ser aves de los cielos, de toda clase de personas vamos a encontrar bestias del campo. Acordémonos que de las aguas se extrae todo esto. La escritura nos menciona en Hechos capítulo 10, versículo 11. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo, y le vino una voz. Dice que en este lienzo que bajaba del cielo, dice que había toda clase de cuadrúpedos, rinocerontes, elefantes, caballos, toda clase de cuadrúpedos terrestres y reptiles, cocodrilos, tortugas, de toda clase de animales que nos podamos imaginar, lagartijas, serpientes, de toda clase de animales, en reptiles, cuadrúpedos y terrestres, y aves del cielo, ya sean águilas, ya sean buitres, ya sean patos, ya sean de toda clase de aves que habían. Todos estos, mencioné precisamente a puros animales impuros, porque nos está mencionando la escritura que son gentiles, y para este tiempo, aún a Pedro se le dijo, Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahí también está declarando él que son inmundos. Todos estos animales son extraídos de las naciones. Al ser extraídos de las naciones nos está diciendo, las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De esas naciones se está extrayendo estos animales, de los cuales nos está diciendo, ya son limpios, porque yo los limpié. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Él llamó como un inmundo a los animales que habían sido extraídos de las naciones, que son esas aguas, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, de donde son extraídos estos. De ahí la escritura nos está mencionando que así como ellos, muchísima gente viene a ser extraída de las naciones, ya que cuando Saulo empezó a anunciar su palabra, le empezó a hablar en las naciones, empezando a enseñar a muchísimos gentiles que se acercaran al conocimiento del Poderoso. Por eso es que Efesios nos está hablando también del grupo gentil en Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. en los cuales en otro tiempo anduviste según las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es lo que nos está mencionando, con respecto a las naciones que vienen a ser extraídas de las aguas, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así como estos vienen a ser extraídos muchísimos. A este conocimiento, a su palabra, para que vengan a ser tierra, para que vengan a ser cielos o para que vengan a ser mares. Porque está escrito en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y las tierras, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. En seis días hizo la construcción de todas estas cosas, tanto de los cielos, como de la tierra, como de la mar, de todas estas cosas. Él creó a todos los animales que se mueven en la mar, a los monstruos marinos, a los peces, creó a todo esto, y sobre de todo esto se le dio dominio al hombre, al primer hombre que puso sobre de la tierra. Tanto que nos está mencionando que estos monstruos marinos, en un principio, estos monstruos marinos venían a ser diferentes. Porque al igual que nos está mencionando el Salmo capítulo 148, versículo 7. Alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Esto que nos está describiendo aquí vendría a ser de una forma rara, porque sabemos muy bien que los monstruos marinos, que vienen a ser los reyes de las naciones, no alaban al poderoso. Les pongo ejemplos. Ezequiel capítulo 32, versículo 2 y 3. Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile al leoncillo de naciones: eres semejante y eres como el dragón de los mares, que secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y aullabas sus riberas. Hijo de hombre, le dice, levanta una endecha, levanta un dicho contra Faraón, rey de Egipto, y dile, al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies, hollabas sus riberas. Así ha dicho el Señor, yo extenderé sobre ti mi red, con reunión de muchos pueblos, y te haré subir con mi red. Y te dejaré en la tierra y echaré sobre la faz del campo, y haré pasar sobre de ti a todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Esto que nos está describiendo aquí acerca de Faraón, nos lo está describiendo como un monstruo marino. Dile al rey de Egipto, dile al leoncillo de naciones, eres un tanim, eres un monstruo marino. Este monstruo marino no adoraba al poderoso, antes se rebelaba en contra de él. Ezequiel capítulo 29 también hace la mención de él mismo. Versículo 2 y 3. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto, habla y di, así ha dicho el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran monstruo marino, el gran Tanim, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos tus peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Tus peces, tus súbditos, saldrán pegados a ti. Porque no solamente iba a destruir a Faraón, como hablando de su persona, sino a todo su reino, a todos los que con él estaban. Este es comparado a un Tanim, a un monstruo marino, que desobedecía al Poderoso. Nos habla también de otro monstruo marino, como hablando de este, el rey de Babilonia, Jeremías capítulo 51, versículo 34. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como un Tanim, llenó su vientre con mis delicadezas y me echó fuera. Me echó fuera este dragón. Esto que nos está mencionando, que estos reyes venían a ser Tanim, este no dejó de ser un Tanim y sin embargo alabó al Poderoso. Este rey Nabucodonosor, pues nos dice en Daniel, hablando acerca de él, capítulo 4, versículo 37. El contexto nos está diciendo cómo es que vino la profecía sobre este Nabucodonosor y se cumplió. Durante 7 años le pasó lo que le había predicho el profeta Daniel. Por creerse vano, por creerse que él había edificado Babilonia, por creerse que él había hecho todas esas cosas, el Poderoso le envió un castigo para que entendiera. Una vez que pasó eso, dice, mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razonamiento me fue devuelto, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y hace según su voluntad en el ejército del cielo y en las habitaciones de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza me volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui establecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este rey, siendo un Tanim, según lo que acabamos de leer, nos describe que vino a alabar al Poderoso. En el fin de su tiempo vino a alabar al Poderoso. Esta clase de Tanim, esta clase de reyes, son las que vinieron a ser formados en el Génesis, reyes de las naciones que obedecían al Poderoso, que no se rebelaban. Por eso nos dice el Salmo 148. Alabad al Señor desde la tierra los monstruos marinos y todos sus abismos. Estos monstruos marinos vienen a ser reyes. Por eso dice la Escritura que cuando las aguas produjeron estos monstruos marinos, aves que volaran en la expansión y bestias para la tierra, nos está describiendo que todo era bueno, porque en aquel principio obedecían al Poderoso. En aquel principio estaban debajo de sus reglas, debajo de lo que él les mandara. Con el tiempo, después de que el hombre pecó, entonces dice así, que el pecado pasó a todos los hombres y todos vinieron a morir. Ese reino que en aquel tiempo estaba estable, estaba firme, cayó. Cayó y todo se corrompió. Por eso, por causa de haberse corrompido, esos cielos, esa tierra, esa mar y todo lo que contenía, vinieron a ser destruidos. Por eso nos dice en Génesis, capítulo 6, versículo 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, y dijo el Señor, voy a destruir de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, todo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. El Poderoso se airó con toda esa generación. Se airó con toda esa gente que venía desde Adán, desde la descendencia de Adán. Por eso nos está describiendo con respecto a todas estas cosas, que todo esto que creó, gente que le escuchara, gente que enseñara, y gente que por causa de no querer escuchar se rebelaba, y todos estos fueron extraídos de los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por eso nos está diciendo la Escritura que las aguas solamente fueron desplazadas de un lado hacia otro, no fueron creadas, porque las aguas ya existían desde antes de los tiempos las aguas ya existían. Por eso nos está mencionando que de las aguas retoma todas estas cosas. ¿Tienes alguna pregunta, mi hermano Filiberto, mi hermana Varinia? ¿Sí me he dado a entender con lo que les he estado explicando, mi hermano? Perfectamente, hermano. ¿Mi hermana Varinia? Pregunto si esas aguas que nos estás mencionando son las mismas aguas que están en el inicio, que no tienen creación, que no nos menciona que fueron creadas. Porque fueron creados los cielos, que fueron creadas la tierra, las lumbreras, todo, pero no habla de la creación de las aguas. Entonces, incluso estas aguas, la mar. Pero la mar es diferente a las aguas. Es diferente a las aguas en cuanto a que escuchó y se rebeló. Y las aguas ni han escuchado nada. Dime, mi hermana. Las aguas que no fueron creadas son las aguas que estás hablando, no de la mar, sino las aguas. Sí, las aguas en realidad nos está mencionando que son esos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De esas aguas creó la mar, pero nos está hablando de una diferencia. Acuérdense que había aguas arriba y aguas abajo. A las aguas de abajo les cambia el nombre y les pone mares, pero de las aguas de arriba no les cambia el nombre. Antes de esas aguas salieron las aves, salieron las bestias, salieron los monstruos marinos, salieron todo este tipo de animales para habitar en la tierra y para habitar en los cielos y para habitar en los mares. De ahí salieron, de las aguas. Son las que las aguas produjeron. Por eso les expresaba acerca de los animales que estaban ahí con Pedro. Esos animales que estaban ahí con Pedro nos está describiendo que son extraídos de entre las naciones, de entre los gentiles. En el momento en el que son extraídos, dejan de pertenecer a esas aguas, a esas naciones, para venir a ser ya sean cielos o ya sea tierra, o incluso ya sea mar. Porque nos está describiendo que nosotros nos estamos allegando al pueblo de Israel. Al estarnos allegando al pueblo de Israel, dice que antes éramos ajenos a los pactos, a las promesas, estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero ahora, gracias a Él, nos podemos acercar. Nos podemos acercar a Él, a su conocimiento, por medio de la sangre que derramó. Entró esa bendición a todas las naciones de la tierra para que vinieran a poder participar de este conocimiento que nos da vida, que nos lleva a vida, si lo ponemos por obra, si cumplimos su voluntad. ¿Sí nos damos a entender, mi hermana? ¿Te queda alguna duda, mi hermano? ¿Que eras el que me preguntabas acerca de estas cosas? No, hermano, yo estoy claro. Gracias por refrescarme todo esto. Hermano Esteban, ¿hay algún pasaje o algún indicio, algo sobre desde dónde vienen estas aguas? Porque en Génesis no indica su creación, pero no sé si en algún pasaje en lo posterior tal vez indique su inicio. Las aguas, si el Génesis no lo indica, mi hermana. Los otros textos nada más hablan de esas aguas, pero no indicando su creación. No indicando su creación, sino que nada más nos habla también acerca de que fueron de que fueron movidas de un lado para otro. Mi pregunta es porque ya que las aguas son pueblos y muchedumbres y lenguas, entonces eso quiere decir que esas aguas pues es la gente. Entonces esa era mi inquietud de saber si había algún inicio de esa creación de las aguas en alguna parte de las escrituras. No, mi hermana, hasta ahorita no hemos visto algún indicio donde nos mencione acerca de la creación de estas aguas, de esta gente que ya existía desde aquellos tiempos. En los libros de historia nada más nos habla de los neandertales, los cromañones, gente antigua que existía desde aquellos tiempos, que posteriormente, pasado el tiempo, vino a existir lo que es el Homo habilis, el Homo erectus, hombres que venían a ser diferentes, el Homo sapiens, hombres que venían a ser diferentes en cuanto a su conocimiento, de tal manera que venga a ser diferente todo esto, venga a ser diferente porque la escritura no nos está hablando acerca de la creación de ellos, pero la historia nos registra un cambio en cuanto a estas personas, un cambio en su estructura, un cambio que pasaron de ser personas que no sabían nada, que andaban como los salvajes, a personas que empezaron a tener cuidado de sí mismas, que empezaron a sembrar, que empezaron a ser diferente. Los primeros cultivos los encontramos en los años 5000. Los años 5000 encontramos los primeros cultivos. Mas sin embargo, así directamente que la escritura nos declara en qué momento vinieron a ser creados, en realidad no. No dice nada eso la escritura. Disculpa, me pregunto. De la historia de Adán, ¿para qué cuántos años son los que ha transcurrido? Porque aparentemente ese es el inicio de la creación del hombre, y cuando estamos estudiando las aguas, pues conocemos que no, que se está hablando más bien de la creación de los pueblos, de las muchedumbres. Y entonces hay una gran diferencia con lo que tú me estás mencionando de los neandertales y todos los homo sapiens y todo lo que existió antes. Y eso en la ciencia nos explica de miles de años, bastantes años, que no tengo el número específico. Pero ¿y de Adán de acá cuánto es? Disculpa que me... La ciencia en realidad te registra a estos. La ciencia te habla de hombres que existieron hace... incluso hasta 10.000 años, 8.000 años, que son las culturas más viejas. Te llega a registrar hombres, encontraron a un hombre que según una estructura de un hombre que según tenía como 20.000 años. Pero eso ya es según lo que ellos nos están expresando. Expresaría esto, en realidad tú sabes, mi hermana, que nosotros no nos enfocamos en la ciencia. La escritura tiene como 6.000 años aproximadamente de existencia, 4.000 antes del Mesías y 2.000 del Mesías hasta nuestra edad. Eso es un aproximado en los años, 6.000 años tiene aproximadamente la escritura, desde que nos está narrando los principios hasta nuestros días. De ahí en fuera, esto que te registra la ciencia te lo registra de unos 5.000 años, cuando empiezan a tener los primeros cultivos, cuando empiezan a tener cuando cambian de ser nómadas a empezar a ser sedentarios, exactamente. De que dejan de ser nómadas y vienen a ser sedentarios. Y entonces ya empiezan a hacer los cultivos y empieza a hacer un cambio en toda su estructura de su mente, de su persona, ya totalmente diferentes. Eso es lo que nos está registrando tanto la ciencia como la escritura. Pero así directamente que te pueda decir en qué tiempo vinieron a ser creadas las aguas, no. Gracias, mi hermano. Entendido. De nada, mi hermana. Entonces, ¿sí me he dado a entender, mis hermanos? Sí, hermanito. Gracias. Entonces, pues, normalmente las pláticas las vamos a dar los jueves y las damos los martes, mis hermanos. ¿A qué hora, hermano? Son de 2. De 2 de la tarde a 4 de la tarde, hora México. Y de 9 a 11, si bien me acuerdo. Es ahí donde se van a dar los estudios, ¿de acuerdo? Bueno, el Poderoso les bendiga y les guarde. Les mire con agrado y les extienda su amor. Shalom, mis hermanos. Cuídense. Shalom, hermano. Gracias por su paciencia y su tiempo. Que el Poderoso les bendiga y les guarde. Y saludo al hermano Alfonso y a la familia, y a todos. Entonces les bendiga y les guarde. Shalom. Shalom, mis hermanos.